Página 26, capítulo 4. La bola de pelos me canta la fortuna. Bueno, sigo contando, pasaron 3 o 4 meses y ya estábamos en pleno invierno. Había ido a la escuela casi todo el tiempo y ya sabía deletrear y hasta leer y escribir un poquito. Y me sabía las tablas de multiplicar hasta 6 por 7, 35, pero hasta ahí. Estoy seguro de que ni siquiera viviendo 1 millón de años podría aprenderme el resto. Además, a mí las matemáticas nunca me interesaron demasiado. Al principio odiaba la escuela, pero poco a poco me las arreglé para ir soportándola. Cuando me aburría demasiado, me hacía la rabona y la paliza que recibía al día siguiente me hacía bien y me levantaba el ánimo. Cuanto más iba a la escuela, más fácil me parecía. Además, ya me había ido acostumbrando a la manera de ser de la viuda y ya no me parecía tan insoportable como antes. Eso de vivir en una casa y dormir en una cama ya no me parecía tan incómodo, aunque antes de que empezara el frío solía escaparme para ir a dormir al bosque algunas veces. Era un verdadero descanso para mí. Me gustaba más mi antigua manera de vivir, pero ya me empezaba a acostumbrar a la nueva también, al menos en parte. La viuda decía que yo estaba progresando, sin prisa pero sin pausa, y que andaba muy bien, decía que no se avergonzaba de mí. Una mañana me pasó que volqué el salero durante el desayuno, manoteé un poco de sal lo más rápido que pude para tirarla por encima del hombro izquierdo y alejar la mala suerte, pero la señorita Watson, que estaba justo enfrente, me vio y me dio un sopapo. Dijo: «Saco tus manos de ahí, Huckleberry. Mira los desastres que haces». La viuda salió a defenderme, pero yo sabía muy bien que eso no iba a servir para alejarme la mala suerte. Así que salí después del desayuno, sintiéndome preocupado y temeroso, y preguntándome dónde me sucedería la catástrofe y en qué consistiría. Hay muchas maneras de alejar ciertas clases de mala suerte, pero no la de la sal, así que no intenté hacer nada. Nada más seguí andando con el ánimo por el suelo y a la expectativa de lo que pudiera suceder. Bajé al jardín y crucé la verja. Había unos 2 o 3 centímetros de nieve recién caída en el suelo y vi unas huellas. Venían de la cantera, se detenían frente a la verja un rato y luego rodeaban la casa junto al cerco. Era raro que el dueño de esas huellas no hubiese entrado en la casa después de haberse quedado ahí parado. No entendía por qué. Era rarísimo, en realidad. Estaba por seguirlas, pero de pronto se me ocurrió agacharme para mirarlas bien. Al principio no noté nada, pero después sí. En la suela del taco izquierdo había una cruz hecha con grandes clavos para alejar al diablo. Me puse de pie enseguida y bajé el cerro corriendo. Cada tanto echaba una ojeada por encima del hombro, pero no vi a nadie. Llegué a la casa del juez Thatcher lo más rápido que pude. El juez me dice: «Pero, hijo, estás sin aliento. ¿Viniste a buscar tu dinero?». «No, señor», le digo yo, «¿me corresponde algo?». «Sí, claro. Anoche recibí los intereses de medio año, más de $150. Toda una fortuna, ¿no te parece? Te va a convenir que los invierta, junto con los otros 6,000, porque si te los doy, te los vas a gastar». «No, señor», le digo yo, «no los quiero gastar. No quiero ese dinero, y los 6,000 tampoco. Quiero que usted se quede con todo, se lo quiero regalar, los 6,000 y todo lo demás». Pareció sorprendido, daba la impresión de que no entendía. «¿Qué es lo que quieres decir, hijo?», me pregunta, y yo le digo: «No me pregunte nada, por favor, lo acepta, ¿no es cierto?». «Bueno, estoy de lo más intrigado», me dice él, «¿hay algún problema?». «Por favor», le digo yo, «lléveselo todo y no me pregunte nada, así no le voy a tener que decir mentiras». Pensó un poco y después dijo: «Ajá, ya entiendo. Lo que estás queriendo es venderme toda la propiedad, no regalármela. Esa es tu idea». Entonces escribió algo en un papel y me lo leyó y dijo: «Ahí está. Ya ves que dice, como remuneración. Eso significa que te la he comprado y que te he pagado por ella. Aquí tienes un dólar. Ahora firma. Así que firmé y me fui. Jim, el negro de la señorita Watson, tenía una bola de pelos más grande que un puño que le habían sacado del estómago a un buey y muchas veces hacía magia con ella. Decía que había un espíritu adentro y que sabía todo. Así que fui a verlo a la noche y le conté que mi papá había vuelto, que había visto sus huellas en la nieve. Lo que yo quería saber era qué era lo que estaba planeando hacer y si se iba a quedar mucho tiempo. Jim sacó su bola de pelos y le murmuró algo, después la levantó en el aire y la dejó caer al suelo. Cayó casi en seco y no rodó más que 2 o 3 centímetros. Jim probó de nuevo y probó de nuevo otra vez más, y siempre lo mismo. Entonces se arrodilló, pegó la oreja a la bola y prestó atención, pero no sirvió de nada. Dijo que la bola no quería hablar. Dijo que a veces no hablaba si no le daban dinero. Le dije que lo único que tenía era una moneda de 25 centavos, pero que no servía porque estaba casi lisa de tan gastada y un poquito se veía el bronce por debajo de la plata, así que nadie la iba a aceptar y que ni siquiera la aceptarían aunque el bronce no se viera porque estaba tan manoseada que parecía grasienta. Reconozco que no dije nada del dólar que me había dado el juez. Le dije que andaba mal de dinero, pero que en una de esas la bola de pelos aceptaba la moneda, que tal vez no se diese cuenta de la diferencia con una moneda buena. Jim la olió, la mordió un poquito y la frotó, y dijo que él se iba a encargar de que la bola la aceptase. Dijo que iba a cortar la noche, que al día siguiente no se iba a ver el bronce, y que tampoco iba a parecer grasienta, y que no solo la bola de pelo, sino cualquier otra persona del pueblo la iba a aceptar enseguida. Yo ya sabía que se podía hacer eso con una papa, pero me había olvidado. Jim puso la moneda debajo de la pelota de pelos y volvió a tirarse al suelo para escuchar. Esta vez dijo que la pelota de pelos estaba contenta. Dijo que me iba a decir toda mi fortuna si quería. Yo dije que sí, que adelante. Así que la pelota de pelos le habló a Jim y Jim me contó a mí. Me dijo, tu viejo todavía no sabe lo que va a hacer. A veces dice que se va a ir y después va y dice que se queda. Lo mejor es que te quedes tranquilo y lo dejes que haga lo que se le ocurra. Tiene 2 ángeles que le andan dando vueltas. Un ángel que es blanco y brillante y otro ángel que es negro. El ángel blanco lo hace hacer las cosas bien por un ratito, pero enseguida viene el negro y lo echa todo a perder, y nadie puede saber cuál de los dos va a ganar. Pero no te preocupes, todo va a andar bien. Vas a tener un montón de líos en tu vida, pero también un montón de alegrías. A veces te vas a lastimar, a veces te vas a enfermar, pero siempre te vas a curar. Hay 2 muchachas que andan dando vueltas, una es rubia y la otra es morena, una es rica y la otra es pobre. Primero te vas a casar con la pobre y después con la rica. Te conviene mantenerte lejos del agua y va a ser mejor que te cuides mucho, porque está escrito que te van a colgar. Cuando encendí mi vela y subí a mi habitación, ahí estaba mi papá, en persona.